Los que siguen, por favor. Señor juez, señor juez, esta carta es para usted. Abandono yo esta vida, ya que nada me consuela. Mi mujer me ha dejado por una telenovela. Bueno, hemos hablado muchas veces de divorcio. Si es por una telenovela, la cosa no está mal. Cuando llego a mi casa, nunca huele a comida. Mi mujer siempre en su cuarto, la televisión prendida. Cuando mira la novela, hasta mi nombre se le olvida. Me da un beso y me dice: Luis Alfredo de mi vida. Oye, soy yo. Ay, Luis Alfredo de mi vida. Bueno, hay que ponerle humor a toda esta actualidad, porque hay que llevarlo bien, porque a veces suceden cosas. Nos dan un castañazo de repente que es impresionante. Bueno, se me están poniendo ya los pelos de punta, porque vamos a ponernos serios. Quitamos música y nos vamos a la telenovela real, que desgraciadamente pues vivimos en un mundo en el que no sé, o no se valora el trabajo que uno tiene, o realmente está colocado ahí a dedo la persona que ni siquiera escucha. Alicia Martín Borreguero, gran profesional del despacho bufete Abogadas Lancelot, ubicado en la calle Rafael Stinga, como siempre les recuerdo, espero no equivocarme hoy, Alicia, número 2, puerta número 4. Ya pueden embarcar. Buenos días, Alicia. Muy buenos días, Leandro. Perfecto, perfecto, lo has dicho bien. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero. A ver cómo tratamos esto, porque además recogemos un audio que, por cierto, está publicado en El Mundo, en su edición digital, pero nosotros hemos accedido, ya le digo de nuevo a nuestros oyentes, todo lo que quieran saber en www.abogadolanzarote.es. Aquí también se recoge este audio, estremecedor audio del médico que negó ayuda a un joven antes de morir. Alicia Martín Borreguero, un joven de 23 años, muere ahogado después de que un médico del 112 le colgara el teléfono. Cuéntanos, Alicia. Sí, Leandro, esto es una barbaridad. Avisamos a los oyentes de la dureza de esta conversación. Esta noticia saltó la semana pasada, el jueves, luego no pudimos recogerla en el programa, y bueno, ha tenido un impacto pues lógicamente bestial en todos los medios, y es una auténtica barbaridad, es una barbaridad que bueno, se tiene que demostrar, pero queda muy evidenciada en estas conversaciones, de que es una verdadera negligencia médica. Y ya verán, no solo ya por la negligencia médica, que es abrumadora, ¿no? El médico, pues bueno, no se cree lo que está pasando, no tal. La familia acusa de falta de humanidad absoluta. Y bueno, hay cosas que por su propia esencia no tiene comentario. Si quieres, podemos escuchar, y vuelvo a reiterar que aviso a todos los oyentes de la dureza. Yo cuando lo escuché, la verdad que me quedé inmóvil y de verdad digo, qué barbaridad, y parece que estas cosas no pueden pasar y realmente pasan, y con resultado, pues fíjate, con un resultado de muerte de este chico que murió pocos días después. Si quieres, vamos a escuchar. Sí, Alicia, lo único, si te parece, lo podemos escuchar íntegro, que total duran 2 minutos y después comentamos. Venga, perfecto. Mire, es que se ha levantado el chico y se ha mareado. Al levantarse. Yo es que lo he sentido, porque esto es un tele y esto va en la cocina y he sentido caerse. Sí. Y entonces, pues un sudor enorme. Ahora se ha quedado más bien frío, pero con un sudor enorme. ¿Él está en tratamiento de algo? No, de momento no está en tratamiento de nada. Ha tenido un síncope, entonces. Y está como... Y dice que no puede respirar. Vale, pásamelo al teléfono, por favor. ¿A quién, al chico? Claro. No puedo. Pues tiene. Porque tendrá que hablar con el médico. ¿No tiene usted un móvil y la llamo yo? Ya, pero que me refiero que él no puede, si él está en la... Señora, si estuviera en el hospital ahora mismo, un médico allí, ¿tendrá que hablar con él o no? Bueno, pero usted... O sea, igual que sea por teléfono que sea, tiene que hablar con el médico. Él dice que no puede respirar y que... Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo, señora, porque él puede necesitar una UBI, puede necesitar un ingreso hospitalario, mira, puede necesitar entonces, un médico. Mira lo que te dice el médico, que hables con él, para ver lo que te pasa, porque claro, yo... Claro, hija, es que sí. Dígame, ¿qué te ocurre? Cuéntame un poquito. Me ahogo. Yo no te escucho que te ahogues. ¿Has estado nervioso o algo? No. Entonces, ¿estás en tratamiento de alguna cosa? No puedo. Me ahogo. A ver, pásame a tu mamá. No puedo. Pásame a tu mamá. No puedo. Mire usted cómo está. No. Respira perfectamente. ¿Él está en tratamiento psiquiátrico de algo? No. ¿De nada, de nada? ¿Ha tomado alguna...? No. Si él, mire, ayer estuvo aquí en casa todo el día metido, o sea que no tiene nada de... Bueno, irá un médico a verlo, pero él lo que tendrá, lo que sea, no lo sé. Pero no ha tomado nada, no puede ser que haya tomado algo. No. ¿Algún medicamento o algo? No. Pues respira perfectamente, ¿eh? ¿Eh? Que respira perfectamente. Sí, pero él dice que no puede respirar. Él dice lo que quiera, pero no, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale? Pues mire usted, yo... Lo que bueno, irá un médico a verlo, pero es no respira. Venga, hasta luego. Parece que está más bien tocado de algo. No sé, vamos a ir a verlo. De verdad, yo no sé. O sea, es que esto cuesta digerirlo, Alicia. Es que vamos a ver, ¿es profesional este señor? ¿No ha notado cómo dice me ahogo? ¿Ahora qué dice? ¿Qué va a pasar? Lo mismo de siempre, sacamos dinero del cajón y pagamos a la familia, ¿no? Exactamente. Pudiéndose a verse, no sé, a través del teléfono, a veces se pueden dar pautas, ¿no? Más que sean mínimas para que igual eso no hubiese sucedido. Es tremendo lo que pasa, ¿eh? Tremendo. Pero no todos los del 112 son iguales, no todos los médicos son iguales. Pero por culpa de uno, pues luego nosotros inocentemente también metemos a todos dentro del saco, como suele suceder. Pero esto, la verdad que yo había visto la noticia, pero no había escuchado el audio, ¿eh? Pues por eso te dije, el audio es tremendo, por eso te decía que ni siquiera cabe en comentario hasta que la gente lo escuche, porque es que lo que digamos, ni siquiera estamos hablando, Leandro, de falta de profesionalidad, que es evidente que la hay. Vamos, ni siquiera estamos diciendo eso. Como dice la familia y con un gran criterio, hay una falta de humanidad. Claro, o sea, claro. Una falta de humanidad absoluta. O sea, a lo mejor con de... un pizquito, una pauta, no, ya lo estaba primero diciendo que respiraba bien. Mentira. Segundo, que si tomabas medicamento, que si a lo mejor un psiquiátrico, pero sí, que es... pero tú no has escuchado bien lo que te ha expuesto a la madre de lo que estaba sucediendo en el momento y cómo pasó. Claro, y la madre con un respeto y con una educación, sí, que muchas veces también lo que nos pasa en muchos casos es que con ese respeto y esa educación a veces pues te la tienes que saltar en ciertos momentos, sí. Porque hay momentos como este en el que estás pero viendo se mantuvo, que ¿eh? Se mantuvo la señora con un trato exquisito y este médico de una manera, con una falta de respeto, una falta de delicadeza, de saber, oye, ponte en el contexto, es que la madre se le está ahogando el hijo y que no le manda una ambulancia, no le dice, y comentarios fuera de lugar, tocado de algo, está tocado de algo, sí. O ha tomado droga, le faltó, dijo, ha tomado medicamento tal, o tratamiento psiquiátrico, oye, pero no ve que está en una situación muy grave, porque si nosotros no somos profesionales de la medicina y estamos viendo que por esa conversación, pues, oye, pues, mándale en una ambulancia y allí ya lo valoran. Y al final, pues, te digo, el Aitor, como se llamaba este joven, de 23 años. 23 añitos. De 23 años, Leandro. Una barbaridad. Pues sufría, cuando llamó, un tromboembolismo pulmonar y falleció 4 días después por la muerte cerebral que le provocó esa asfixia, ¿no? Al final, pues sí, o sea, enviaron después la ambulancia, pero la primera llamada no le enviaron esa ambulancia, incluso el médico pues le colgó en la llamada. Entonces, que la familia va a hacer una reclamación de responsabilidad patrimonial a la administración pública frente al Servicio Madrileño de Salud, el SERMA. Incluso no descartan, después de estas conversaciones, que hay 5 llamadas. 5 llamadas no descartan de que vayan por la vía penal, ¿no? Ahora lo están valorando, pero incluso ha salido por los medios, Leandro, la rueda de prensa que ha hecho los padres, cogidos de la mano, que mira lo que ha pasado, que a mí ya no me devuelven a nadie, o sea, nada de lo que me puedan dar devuelve el a su hijo, que el padre tuvo que, lo contaba el padre, que tuvo que incorporar al hijo para que hablara por teléfono cuando el médico le pide que se ponga en el teléfono. Digo, es una barbaridad una tras otra. Lógicamente no todos los profesionales son iguales, hay profesionales de todo tipo en todos los sectores, en abogados, médicos, en todo. Leandro, no podemos generalizar, pero es verdad que cuando vemos una situación de esta, lo que tenemos que decirle a los oyentes es que cuando ellos sufran, como tantas y tantas veces hemos hablado, Leandro, una negligencia médica, lo que ellos crean que es una negligencia médica, que no esperen, que aunque tengan una situación delicada y que lo que menos piensen en vamos a acudir a la justicia, pero que no esperen, que vayan, que se asesoren con un abogado y que le digan si, porque después hay barbaridades absolutas, Leandro, barbaridades que pasan también aquí en Lanzarote, como en otro sitio, y que la gente deja pasar el tiempo y cuando viene ya se le ha pasado el plazo. Que por lo menos se asesoren, aunque no esté en su cabeza en eso, que se asesoren, porque vemos pues que en todos los ámbitos uno puede sufrir pues abusos y barbaridades, y esta pues se cae por sí sola, que no hace falta que hagamos más comentarios, es una barbaridad. Yo cuando escuché el audio, por eso te dije de ponerlo, es verdad que es muy fuerte y por eso avisamos a los oyentes antes de poner la conversación, pero merece la pena de pasar ese dolor escuchando para que nos hagamos una idea de las cosas que pueden pasar por ahí. Bueno, vamos a continuar con más asuntos. Alicia, vamos a hablar de banco. Oye, es súper complicado continuar después de sí. Mira que yo me suelo amoldar, ¿no? Pero oye, es increíble, de verdad, qué rabia siente uno, qué coraje. Es lo que hemos hablado muchas veces, que de último hemos hablado de muchísimas situaciones que se podrían salvar, se podrían tal, y después de repente, indemnización, que es lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué va a sustituir ahora la vida de un bebé, la vida de este joven de 23 años? Y sobre todo, que se podía haber hecho algo. Pues, se podía haber hecho algo. Qué mala suerte de que el teléfono lo haya cogido este. Sí. Qué mala suerte. Eso, Alicia, es lo que dirá la familia. Fíjate, sí. Yo lo que me, a lo mejor yo me fijo en otras cosas, ¿no? De lo que se estaba comentando, la educación exquisita de la madre. Cualquiera hubiéramos perdido los nervios de ver que se está ahogando el hijo y que no hacen nada, y el padre arrastrando al chico, es que te lo metes en la cabeza, el padre arrastrando al chico para que se incorporara y tal. La verdad que es una barbaridad, y lo que tenemos que hacer, oye, es desde que tú veas cualquier indicio. Yo, Leandro, porque aquí no te puedo contar todas las negligencias médicas que nos vienen al despacho, pero desde que veamos algo que por lo menos pensemos que se ha actuado mal, estamos hablando de que salud. Que se empiecen a mover, ¿no? Para que se empiecen a mover, porque cuando uno se mueve, al final, también eso lo que hace, cuando la gente se mueve, lo hemos visto con los bancos, cuando la gente realmente se mueve, también los profesionales van a tener más cuidado a la hora de actuar. Alicia Martín Borreguero, del despacho Buffet de Abogadas Lancelot. ¿Es legal que mi banco me cobre comisiones por la cuenta asociada a una hipoteca? Pues esto nos lo han preguntado un montón de veces, aunque no lo creas, Leandro, que aquí hablamos de banco cada 2x3, pues aquí nos lo han preguntado un montón de veces. Claro, la gente se pregunta, ¿a mí el banco me obliga a sacarme una cuenta? una cuenta corriente para que yo tenga que pagar ahí todos los gastos de la hipoteca, ¿no? O sea, toda la mensualidad de la hipoteca todos los meses, ¿no? Y te dice, oye, si me está obligando el banco que yo abra una cuenta, ¿por qué tengo que pagarle yo esas comisiones? Bueno, pues tradicionalmente el Banco de España te decía que no deberían pagar comisiones de mantenimiento y administración de esa cuenta, porque el banco ya te está obligando de por sí. Pero ahora mismo depende de la fecha en la que tú te hayas sacado esa hipoteca, la fecha en la que hayas hecho el contrato. Si es antes del 29 de abril del 2012, no te tienen por qué cobrar comisión. Y si te cobran comisión por el mantenimiento y administración de esa cuenta, pues reclaman el servicio de atención al cliente del banco que sea y después al Banco de España. Pero después de abril del 2012, y Leandro, contando no solo con la hipoteca inicial, sí, sino si has tenido otras novaciones, modificaciones, etcétera, pues a partir de abril del 2012... que entra la normativa general de transparencia y de créditos al consumo, sí te lo pueden cobrar porque ellos entienden de que ya hay unas garantías para darte esa información y por lo tanto, te puede, si cumplen con unos ciertos requisitos de transparencia y demás el banco, pues sí te pueden cobrar esa comisión. Yo creo que este tercer asunto que vamos a abordar, yo creo que sí, porque por lo menos en la que se avecina se puede. Los vecinos pueden frenar la apertura de un bar o discoteca en su edificio, Alicia, ¿o no? Pues Henry, mira, Max. Pues sí, mira, han estado acertados en la serie. Oh, mira, ellos quieren clausurar el bar, el Max Henry, y el recio coge y te pone ahí un cangrejo en la fachada. Pues aquí hay una sentencia que es curiosa, y aquí como cambiamos de tercio cada noticia, cambiamos de tercio, ¿no? Bueno, pues aquí te dice que sí, que los vecinos, hay una sentencia que lo da la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha salido en estos días, y que la autoriza a una comunidad de vecinos para prohibir la apertura de un bar, de un restaurante, cualquier otro negocio de los locales que tiene ese mismo edificio, ¿no? Y aquí, si quieres, te cuento un poquito, Leandro. Ellos están en lucha desde el 2017 en un bloque de estos de viviendas y locales que hay en Barcelona. Y el empresario que tenía negocios allí, interpone una demanda frente a la comunidad porque decidieron, toda la comunidad, modificar por unanimidad los puntos del estatuto vecinal. Y entonces, pues con esa modificación pretendían prohibir o por lo menos limitar pues todas las actividades de ese bloque, ¿no? Este empresario interpone la demanda. Y al final, pues, con el fundamento de que decía el empresario de que era un abuso de derecho por parte de la comunidad, y sin embargo el juez le dice que no, que los vecinos no actúan de mala fe y que lo único que intentaban era proteger el interés de la comunidad y velar por su tranquilidad y su paz, ¿no? Y que, bueno, que estaba justificado y que era justa, y que no se puede tomar como un perjuicio para el propietario, sino que hay que equilibrar y valorar, ponderar ambos intereses, ¿no? Así que en este caso, Leandro, pues como tu serie favorita, aquí le dan la razón y bueno, esto hay muchos vecinos que a nosotros también nos han venido, nosotros hemos tenido clientes pues de Tía, de Teguise, que tienen bastante, de Costa Teguise en este caso, y de Tías, más bien por la zona de Puerto del Carmen, que tiene muchos problemas de sonido con los locales y demás, ¿no? Son zonas muy turísticas. Bueno, pues aquí tienen una vía para intentar que... Siempre es mejor por vía extrajudicial, pero si no lo consiguen, pues mira, aquí le estamos dando algunos apuntes. Bueno, vamos con otro asunto que tenemos en esta mesa de trabajo. Alicia Martín Borreguero, cuéntanos, desglósanos un poco esto. Justicia indemniza con 50.000 euros a unos abuelos por no ejecutar una sentencia para ver a sus nietas. Sí, Esta, Leandro, esta noticia, yo andaba detrás, salió hace 2 semanas, pero uh-huh. no era capaz de localizarla. Yo la vi a través del telediario e intenté encontrarla, pero no la logré localizar en ningún medio, en ningún periódico digital, y por fin la he encontrado, la quería traer. Te digo, unos abuelos, ¿sí? los indemnizan con 50.000 euros porque el juzgado ignora continuamente las peticiones de hacer de ejecutar ese régimen de visita uh-huh. que le había dado una sentencia en el 2007, ¿no? Uh-huh. La sentencia, que era lo que decía, pues que los abuelos tenían derecho a ver a las nietas cada 2 semanas. Pero la exnuera, la madre de las niñas, se negaba para que se cumpliera ese régimen de visita. Bueno, pues ellos intentan acudir una vez tras otra al juzgado para que se cumpla esa sentencia que ya tenían desde el 2007 y bueno, pues el juzgado no le hace ni caso. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Audiencia Nacional? Que fíjate, han tenido que ir hasta la Audiencia Nacional y reconoce pues que la administración actuó, ese juzgado actuó de manera incorrecta, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que dicen ahora esos abuelos? Oye, pues con independencia del conflicto de que tuvieran los padres que se divorciaron, ellos bueno. querían, tenían derecho a visitar a sus hijos. Es un apunte, Leandro, que yo quería traer esta sentencia porque siempre hablamos de la pareja, ¿no? Del marido, la mujer o los progenitores que sean, ¿no? O en este caso la pareja que sea. Pero nunca hablamos de los abuelos. Los abuelos tienen en una vida normal, cuando funciona la pareja, un papel fundamental, que a veces uh-huh. con los trabajos, pues los abuelos pasan hasta más tiempo con sus nietos que los propios padres, porque no pueden, etcétera. Bueno, pues cuando se rompe esa pareja también hay que tenerlos en cuenta. Esta sentencia le da la razón, que tienen que estar cada 2 semanas con ellos, derecho a visitar a sus nietas, pero como el juzgado realmente desde el 2007 pasa y por mucho que lo intenta el abogado no les hace caso, bueno, pues ahora le da la Audiencia Nacional, que esto ha sido, ya te digo, hace unos días, le da la razón de que el juzgado funciona mal, y las nietas ya, Leandro, de ahora mismo que le ha dado la razón la Audiencia Nacional, las nietas ya tienen 18 y 16 años y los abuelos no las han vuelto a ver desde el 2007. O sea, ay, Dios. Imagínate, pues, ¿qué le va a ocurrir? Han perdido el mejor tramo, se lo han perdido. Pues, ¿qué le va a cubrir, Leandro, ahora este dinero? Es lo que hablábamos antes con la negligencia médica. ¿Qué te va a cubrir ahora 50.000 euros que ellos han perdido de ver? Pues ahora ya las nietas ni los conocen, ni ha habido ese vínculo, ni, o sea, que prácticamente pues no han pasado. Y fíjate, en este caso, solo un pequeño apunte más, uh-huh. El padre de las niñas también fue indemnizado, porque la misma sala... ¿También padeció lo mismo? ¿Sufrió...? Sí. Admitió en 2018 la misma sala que el padre le iban a dar 52.000 euros más intereses porque se tiró más de 6 años sin poder ver a sus hijas, porque también el mismo juzgado no cumplió con hacer ejecutar pues esa sentencia, hacer valer lo que decía esa sentencia en su momento. Pues así están las cosas, Leandro. Pues prepárense. Prepárense porque van a haber más policías. Alicia Martín Borreguero, a través de www.abogadolanzarote.es, conocemos que el municipio de Tías aprueba las bases para convocar 5 plazas de policía de promoción libre. ¿Te das cuenta cómo estamos a todo? Estamos a todo. Aquí cambiamos, somos polivalentes, Leandro. Oye, bueno. y si salen de correo, sonido de moto de correo, no pasa nada. Pues esto lo sacasteis en Lancelot Digital, sí, esta sí. noticia, y... Ya, pero yo quería promocionar la web. Sí, pero que, bueno... Que por día la pone más bonita la portada, ¿eh? Ah, has visto, sale ahí imágenes de Lanzarote, ahí que hemos elegido, la verdad que está muy bonita. Tienes que hablarte con... No porque sea mía, pero... Tienes que hablar con la Consejería de Turismo del Cabildo, del Gobierno de Canarias, para que te ponga ahí publicidad o algo. Eso. Pero has visto que te ha gustado, ¿no? Está muy bonito. Está sí, muy bonita, está bonito. Muy bonita. Pues mira, aquí sacaba, como decíamos, en Lancelot Digital, sacaba esta noticia ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos buscado las bases y en la web nuestra sí que colgamos las bases. O sea, la base es completa, aquí el Lancelot lo anunciaba, pero y te mandaba pues a la web del ayuntamiento. Nosotros la tenemos publicada, pero si alguien está interesado, pues que vea todos los detalles. Tienen hasta el 5 de diciembre para 5 plazas de policía local por promoción libre, es decir, que no son por promoción interna, y bueno, pues ahí adquieren la condición de funcionario o funcionaria y tienen pues lo que decimos, 5 plazas, y tienen hasta el 5 de diciembre para hacer la inscripción, para el plazo de presentación. Y les recomiendo pues eso, que vean todas las bases que están publicadas ahí. Ahí aparece todas las indicaciones, todos los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes o las aspirantes. Y bueno, ante la duda, como yo siempre digo, que se presenten y después decidan, pero que la presentación pues tiene poquito tiempo, ¿no? Dan 20 días hábiles, en este caso tenemos hasta el 5 de diciembre. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero, aquí lo dejamos en esta mañana de jueves. Muchísimas gracias, de verdad, por prestarnos tu tiempo nuevamente una mañana más de jueves. Que pases un feliz día, una feliz semana. Y gracias por toda esta información. La verdad que cada vez te tengo más aprecio y admiración. El sentimiento es mutuo. Por cierto, Leandro, me llamaba una señora hoy en jueves, pues el martes, y me decía, mira, ¿cuándo viene la abogada? Ah, sí. Digo, el jueves, dice, el jueves a las 10:30. Digo, sí, dice, es que antes, lo voy a decir tal cual porque tú sabes que yo no me puedo callar las cosas. La señora era mucho de Radio Lanzarote, lo que pasa es que como ahora las emisoras de aquí normalmente conectan con las nacionales, que está enganchada a nosotros. Ah, sí. A Lancelot Radio. Y así que nada, yo muchísimas gracias de verdad a esta señora y a muchísimos oyentes que yo muchas veces pienso que esto no llega, pero que cada vez, la verdad que me sorprendo más, ¿eh? Y la verdad que estoy muy agradecido de que cada vez sean más personas las que están al otro lado de la radio, que conecten con nosotros para, bueno, escuchar la radio de forma diferente. Aquí igual nos adaptamos a todos y lo contamos siempre con un tacto exquisito para que se pueda entender y nunca dañar a nadie. La verdad que cuento con un excelente equipo de colaboradores, porque si no, esto no sería posible. La columna vertebral son, evidentemente, los oyentes, sobre todo el grupo Lancelot, pero también los colaboradores. Mira, ahora te vas tú y ahí viene Ricardo Flores. Igual sí, que hablamos de actualidad jurídica, vamos a hablar en el espacio Palabras al Viento, pues de escritores. Luego tenemos al médico Fernando Jiménez, tenemos a la psicóloga Yabeli Sosa. Ayer arrancaba de nuevo el apartado Hablemos de Visión con Vicente Martín. Bueno, Dacil García, que nos da a conocer nuevos estilos de vida. Estoy encantado, de verdad, ¿eh? Y la tertulia de los lunes, que eso es maravilloso. Pues sí, y sin ti tampoco sería posible, porque tú a ti no te pone mérito, pero está claro que sin el trabajo que tú haces y esos comentarios y que lo haces todo más ameno, y la verdad que es un placer trabajar también contigo, hay que decirlo. Por cierto, que me lo recordaba ahora mi padre y ayer yo lo comenté. Bueno, antes de ayer fue operado en el hospital doctor José Molina Orosa, todo sale muy bien, pero el compañero de habitación dice, mira, tengo una cosa aquí tal, y ya muchos años, y la verdad que estaba acojonado, estaba asustado, porque todo el mundo me decía, ah, ahí el trato, no sé qué, tal. El tío estaba, o sea, perdón, el caballero estaba muy agradecido, pero agradecido, no, lo siguiente, dice, me van a faltar de verdad rosas y bombones para el personal. Dice que una pasada, una atención exquisita. Mi padre ahora me acaba de decir también que muchísimas gracias al personal, médicos y demás, a la cirujana, del doctor José Molina Orosa. Por eso que hay casos a veces que luego nosotros, pues oye, estamos también con el estrés y tal, y al final lo metemos todos en un mismo saco, ¿no? Y yo le dije al señor, digo, bueno, pero eso es como todo. Es como lo que decías antes, Alicia. Abogados buenos, de repente vas a un banco y te atienden de lujo, de repente vas otro día y te tratan mal, no te... Es el día a día, ¿no? Entonces, cuando es positivo, también hay que darlo a conocer. Por eso ayer no me despisté, no quise tampoco tal, porque, oye, como se suele decir, al César lo que es del César, ¿no? Exacto. Uno, tú a lo mejor habrá días que no puedas, ¿no? Pero bueno, tu profesionalidad lo vale y evidentemente puedes tener un esguince en la pierna que no dejas tampoco de atender. Además, ya trabajas hasta los miércoles por la tarde. Alicia, pues un besito muy fuerte. Un abrazo a todos. Un placer. Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego.